bienvenidos una noche más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Jerez de la Frontera. Hoy, jueves 14 de diciembre, décimo temporada, programa de la temporada, tenemos hoy a muy poquita gente. Tenemos solo a Lito, Agustín y José Luis, pero vamos a ver qué pasa aquí. Nada, lo que pasa, muy buena noche a todos. Que el frío encoge todo y también la asistencia. La asistencia al programa también encoge. La zambomba. Hay algunos que están malitos, que lo sé yo. Hay algunos que están malitos, mejórate, Miguel. Y otro, pues que entre el frío y los compromisos, pues mira, aquí nos hemos quedado los tres de siempre, ¿no, Agustín? Porque Lito, sí. Los que somos fijos del programa, ¿no? Hombre, también están los que se toman los dulces navideños y pasan de venir aquí. Claro, claro. Hoy que avisaron que había pestiño, no ha venido la gente. Por eso, hoy que trae pestiño nuestro querido amigo Lito unos pestiños típicos de jerezano, caseritos, hechos por familia, por family, su mamá y demás. Pues nada, lo vamos a probar nosotros, a más tocamos, claro. ¿Verdad? Yo he prometido, yo dije que lo iba a traer. Lo has traído. Quien falta, pues lo siento. Pues nada. Queda todavía otra, no sé si aguantará para la semana que viene. La semana que viene queda tu programa, ¿no? Antes de la fiesta. Yo traigo sí. Uno envío que aquí está sorteado. No creo que aguante hasta entonces, ¿eh? Están demasiado buenos. Están demasiado buenos. Bueno, pues bienvenidos una vez más a nuestro programa, que venimos cargaditos de noticias y de secciones, como siempre. Y sin más, pues quería comentaros unas noticias que tenemos por aquí para comentar con todos ustedes de esta semana y de la pasada, que no estuvimos, como sabéis, que con motivo del puente estaba la radio no estaba operativa y saltamos una semana. Bueno, pues la primera noticia que quería comentaros es que la NASA despierta de su sueño de 37 años los propulsores de la Voyager 1. ¿Vale? Después de 37 años, dice que es como lo comparan en el tuit de la NASA, que después de 37 años en un garaje, un coche, intentas arrancarlo. Lo normal es que no arranque, ¿verdad? Lo normal es que la batería, algo se haya ido del todo. Pero no, lo han conseguido arrancar los motores, los propulsores, con un sentido simplemente, es orientar un poquín, porque los propulsores no son propulsores de lanzar la nave, de despegue y todo esto para darle velocidad. No, simplemente es de posicionamiento. Lo han conseguido arrancar desde la Tierra y simplemente para posicionar las antenas mejor hacia la Tierra para poder seguir emitiendo y recibiendo eso nosotros también lo que se va encontrando por ahí, esta sonda tan importante para la investigación y para la astronomía y la astronáutica. Pues nada, dentro de estas naves que, como estáis viendo, de la NASA, que de repente pues duran muchísimo más de lo que se esperaba, pues tenemos otra noticia que os quiero comentar, que es que la nave New Horizons observará el MU69 a tan solo 3.500 kilómetros de distancia. Es decir, ya ha pasado por... Nos han mandado esas magníficas fotos de Plutón, ha estado investigando a fondo Plutón y ahora se dirige hacia el cinturón de asteroides, perdón, hacia el cinturón de Kuiper, el asteroide ya lo pasó hace tiempo, hacia un planeta enano que es MU69. Se supone que sobre enero del 2019 estará a esos 3.500 kilómetros de distancia, pero ahora mismo está a más de 4.000 millones de kilómetros de la Tierra. O sea, más allá de Plutón, a más de 4.000 millones de kilómetros está este pequeño planeta. Para lo mismo, para alargar la vida, unos cuantos años más de esta sonda que también ha dado tan buenos resultados. Una tercera noticia lo teníamos Agustín está Alejandro, la noticia importante. Alejandro se ha enterado por la radio de que están los pestiños, Lito, y viene para acá, dice. Ah, vale, por si no llega tiempo. La radio es un servicio público fundamental. Somos radio, servicio público, hay pestiño, la gente acude. No esperaba menos de alguno. Bueno, ya con los años que llevamos aquí en la radio, hace falta pinchar en el sitio que duele para que vengan. Hace falta pincha, pero muy poquito. Muy poquito porque la gente acude. Entonces, la siguiente noticia... Una importante es la de que están intentando investigar. Vamos, que parece que es seria, que no es mentira ni estas cosas de los periódicos sensacionalistas, ¿no? Que el Ohu Muamua... Bueno, esto en andaluz, ¿no? Ohu Muamua. Será en chino o en japonés. Están intentando ver si efectivamente no es un asteroide, si no es otra cosa o algo raro, porque primero por la forma tan rara que tiene, de alargada de puro, que normalmente pues todas estas piedras del espacio o eso son más bien redonditas, ¿no? Por simplemente por la erosión. Y lo segundo, porque es la primera vez que viene algo de fuera del sistema solar, de esas características, y que haya hecho la órbita alrededor del Sol. La órbita también es muy extraña y dicen que a ver si pudiera ser... Una nave que viene de Raticulín. Y otra cosa, otro detalle es que parece ser que es metálica. Vamos, muchas rocas pueden ser... Sí, la mayoría son metálicas. Son metálicas también, ¿no? Pero quiero decir que es consistente y alargada, ¿no? Demasiado alargada. Forma de puro, dice. Sí, sí. No sé si... No, imágenes reales no serán. Serán simulaciones del eco, a lo mejor. Date cuenta que... Muy, muy alargada. Es forma de puro. Claro. Date cuenta que para los físicos, si quitas el hidrógeno y el helio, todo lo demás son metales. Son metales. Bueno, claro. Tendrían cosas que decir los químicos, pero los químicos para ahí tendrían físicos... mucho que intervenir, pero nosotros nos apañamos así muy bien. Nuestra tabla periódica sería muy sencillita. Dos en una parte y los ciento y pico. Y los ciento y pico en la otra. Metales. Otra cosa que no nos podemos olvidar que nuestro compañero Javier, que es compañero nuestro Javier Pérez, que ha empezado el desafío Cotimate de 2017. Uh-huh. Pues si queréis participar, podéis participar todo el mundo. Eso sí. Es su web, ¿eh? Es su web, sí. El premio, o sea, es un caso típico de que aunque quedéis los primeros, podéis no recibir el primer premio, la medalla de oro, porque el premio solo es para los del instituto. O sea, está abierto a todo el mundo, todo el mundo puede participar, pero el premio es naturalmente para el instituto en el que él trabaja. Que yo creo que el ahora caballero es el Caballero Bonal. El año pasado estuvo en el Andrés Benítez y ya dieron los premios, ¿no? Y son desafíos matemáticos, parecidos a los chascarrillos, solo que con imágenes y eso, y está muy interesante. Y la página, recuérdala. La página es... http://desafiocotimates.blogspot.com.es, ¿vale? Vale. Aunque busquéis desafiocotimates.blogspot.com.es. Entonces, un tema interesante. Ah, otra cosa que antes de que se nos olvide, la semana pasada, bueno, la anterior, José Luis, que hablaste tú del Black Friday. Sí. Pues nos has escrito Santi Maspón en Facebook. Sí, sí, sí. Lo vi. Lo has visto, ¿no? Lo podemos con comentar un artículo también. Del País diciendo efectivamente por qué era. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando? Estuvimos que de varias posibilidades, que si los esclavos, que si tal, que si para el final. Según Santi no, según El País, que es el que lo publica, pero que Santi no lo ha mandado, pues parece ser que es otro tema, ¿no? Es el tema del deporte, como siempre, de dos equipos de fútbol. De fútbol americano, uh-huh. Evidentemente. Que bueno, que se enfrentaban continuamente, eran de dos ciudades, de Maryland y de Nueva York, y se juntaban en medio, ¿no? En Filadelfia. Y claro, iban todos allí, bueno, desde hace dos siglos, desde 1890. Y se juntaban allí los dos y lo hacían justo después del jueves. Acción de gracias. Por lo tanto, era el sábado ese. El viernes. Y resulta que. Iba tantísima gente que aquello se convertía en una cosa mortal para la policía de tener que cuidar porque había robo, había un montón de problemas ese viernes, justo el día antes del partido, ¿no? Y entonces por eso era el Black Friday. Después lo intentaron cambiar ya los comercios en los años 60. En el origen no tenía nada que ver con comercio. Sí, era el origen, no. El origen era que la policía tenían que hacer guardia, no podían salir, tenían que ir al podemos decir, uh-huh. única y exclusivamente a cuidar de la ciudad, porque había robos, había tumulto, había pelea, uh-huh. y entonces ese es el nacimiento. Pero después, en los años 60, cuando llega la bonanza y tal, los comercios quieren aprovecharlo, porque como va tanta gente, y entonces lo quieren convertir en el Big Day. Pero eso no triunfa y se sigue llamando en vez Black de, Day. Claro, y entonces, algo de lo que yo dije, de que porque las empresas pasan de números rojos a números, dice, ya que no podemos cambiar la palabra porque la gente lo sigue llamando igual, pues le cambiamos el significado. Entonces, bueno gracias, Santi. Ahí queda, por este apunte. Por este apunte. Y nada, y yo creo que ya, no sé si tenemos alguna cosita más. No, de, así de comentar noticias, no. Ah, bueno, sí. Lluvia de las sí. El comentar nuestra página web, recuerdo siempre a magallanes.es, que publicamos, concretamente Agustín, que nos tiene siempre al día y hace un magnífico trabajo, de las lluvias de estrellas y las conjunciones que tenemos en nuestros cielos prácticamente cada semana. Y esta semana tenemos, Agustín, las Geminidas, que justo hoy ha sido esta noche del 13 al 14 el máximo, el pico, pero este año dicen, aparte de que la luna está muy chiquitita o en cuarto todavía casi nada, casi nueva. Un milito, casi nueva, entonces, y aparte sale ya bastante más tarde, y entonces el cielo está muy bien porque Géminis está prácticamente toda la noche, pero sobre todo desde las 3 o 4 de la mañana hasta la madrugada, bueno, de esta noche del 13 al 14, o sea, el 14, pero ya ha sido el pico máximo, pero duran hasta el 17 y normalmente la tasa son de 120, pero dicen que este año va a ser más importante, más espectacular y posiblemente no, Lito, suelen durar varios días, aunque no sí. Esas tasas tan altas, pero si ves 90, ¿no? Alguien hablaba de que se podía ver estos días uno o dos cada minuto. Con lo cual está eso bastante bien. Puede estar interesante. Buen ritmo, sí. Buen ritmo, sí. Bueno, estamos hablando en cielo súper bueno, no en la ciudad. O sea, que no, hay que salir un poquito. Hay que salir un poquito. Fuera, como casi siempre, para observar cualquier tipo de cosa. Bien, y eso es Geminida. Y conjunción tenemos en breve también una por las mañanitas muy. Sí, muy chula. Ya están empezando. Bueno, justo hoy también, esta mañana, la conjunción de la luna con Júpiter, pero está también Marte y está Spica. Esta noche está. Ajá. Marte. Marte, luna, y Júpiter están hacia abajo y Spica un poquito más arriba. Vale. Y forman una línea ahí muy graciosa, muy, ¿no? Muy para pa fotografiar. En realidad ha sido conjunción el día 13 con Marte, pero no era visible porque era a horas de día. Después ha seguido con Júpiter y la hora que se puede ver es cuando está saliendo la luna, a partir de las 4 o 5 de la mañana hasta las 7. De tal forma, hoy se podrá seguir viendo, aunque ya la luna estará por debajo de Júpiter. Es lo que más se mueve de un día para otro. De un día para otro, claro. Pero bueno, se puede seguir viendo más o menos cerca, aunque ya estará a 5 o 6 grados o más. Pero bueno. Muy bien, así. Pues esas son las noticias astronómicas y a nivel mundial de esta semana. Hay otras muchas, pero No merece la pena mucho comentarlas, de algún descubrimiento así, de alguna cosa planetaria y demás. Total, que pasamos directamente al tema que nos ocupa hoy, que va a ser ni más ni menos que la Luna. El otro día, a través de nuestros WhatsApp y nuestros correos internos, nuestro amigo Alejandro, que creo que viene para acá, eso por lo menos dice. Estamos esperando para que te enteres, pero bueno, lo viene escuchando por la radio. Claro, comentamos noticias, oye, ¿qué os parece esto? Bueno, esto me parece bien para la radio, tal. Siempre intentamos traer cosas que proponen nuestros socios y nuestros amigos que tenemos en el WhatsApp, y propuso eso, la Luna. Hace mucho tiempo que no hablamos de la Luna, pues sí, dice la Luna en la historia de la humanidad, la Luna desde muchas perspectivas se puede tratar la Luna. ¿No? Los americanos quieren volver a la Luna. Claro, ahora que los americanos quieren volver a la Luna, porque según Donald Trump es que nunca ha molestado y quiere ser el primer presidente que ponga a alguien en la Luna. Eso no es verdad. ¿Eso lo ha dicho él o qué? Sí, yo he visto tweets. Eso es broma. ¿Él cómo lo va a decir? Todo lo que diga ese hombre de ese calibre me lo creo todo. Y lo de la Tierra plana y todas esas cosas. Dice, si crees que la Tierra plana, imagínate tu encefalograma. El encefalograma, ¿cómo puede ser? Lo vi el otro día en una camiseta, me gustó mucho. Dice, si tú crees que la Tierra es plana, pues imagínate cómo debe tener el electroencefalograma. Total, bueno, bromas aparte, porque de todo lo que sale de Trump en el Twitter salen muchísimas cosas. Y hay una cosa que pone The Real Trump, que creo que es él, el verdadero Trump, y hay unas cosas, vamos, espeluznantes. Pero bueno, aparte de esto, como Estados Unidos quiere volver a tener a gente, o sea, volver a subir hombre a la Luna. Como paso previo para después ir a Marte, sería volver otra vez a la Luna. Y entonces veo, oye, ¿por qué no hablamos de la Luna? Pues nada, entonces enseguida, como no puede ser de otra manera, Lito que recogió el guante, ¿no? Sí. Del reto, ¿no? Y nos traes hoy un poquito de Luna, a ver cómo, qué nos cuentas, sí, y qué has enfocado, cómo lo has enfocado un poco históricamente. O ya tenía bastante trabajo hecho, de que me lo han pedido tanto en el Rancho Cortesano, llevo dando la charla de la Luna. Y venía fresco de la última combate con los escépticos. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Así que, aunque digamos el debate con los escépticos iba por otro sentido, por el tema de llegar o no, sino yo quiero enfocar esto hoy un poquito más a este programa, a astronomía y astrofísica, de cómo funciona el sistema Tierra-Luna y qué nos ha deparado, que era lo que al final Alejandro quería, ¿no? ¿Qué beneficios o qué cosas nos ha dado nuestro satélite? Que nos ha dado, gran, y como espero que entendáis, muchísimo. Bueno, pues para empezar, se empieza por el origen, ¿no? Claro. En caso de duda, siempre hay que empezar por el principio. Por el principio, se empieza por el principio. Y el principio, hasta hace poco tiempo, la verdad, no se tenía claro del porqué, del origen de la Luna. Había muchas hipótesis, por ejemplo, de repaso, de las que digamos que ya no están o descartadas o en segundo plano, sería que la Luna nació de una fisión, de una escisión de cuando la Tierra estaba formándose, en fase semisólida. Otra de las grandes teorías antiguamente era una captura gravitatoria de algún objeto que andaba por ahí cerca de los tantísimos que había en la formación del sistema solar, hasta que se aclaró, digamos, se aclaró el tema y se quedaron los ocho o nueve que quedaron al final. Esa era otra posibilidad, pero después de la llegada a la Luna, precisamente, y traerse rocas y estudios ya a distancias de tema de densidades y de órbitas y de, pues digamos que la que impera actualmente es que la Luna salió de un impacto en el sistema solar temprano, bastante temprano. Probablemente el sistema solar tendría con mucho entre 50 y 100 millones de años solo, que eso es muy poco. Un cuerpo del tamaño de Marte, que incluso se le ha bautizado como Theia, chocó con la Tierra, que estaba todavía en estado semisólido, todavía estaba, digamos, enfriándose. Dio un impacto muy curioso porque fue muy lateral, que elevó fuera de la órbita terrestre parte del objeto que impactó y parte de la Tierra. La masa que desprendió fue tan grande que la misma gravedad de la Tierra volvió a hacerlo caer y desperdigó aún mucho más en una órbita baja los fragmentos. Una vez que los fragmentos, digamos, se estabilizaron en una órbita, se fueron aglomerando poquito a poco con sus millones de años que hace falta, hasta que terminó apareciendo un cuerpo, digamos, único alrededor de la Tierra. Y ese cuerpo sería la futura Luna. Bueno, ya era la Luna en este caso. El tema de, ya una vez la Luna, las características de la Luna, por ejemplo, pues que en aquella primera fase estaba muchísimo más cerca de la Tierra y claro, sus efectos en las mareas en la Tierra eran gigantescos. De hecho, que es lo que verdaderamente influye en la Tierra, las mareas lunares, siguen haciendo su trabajo, digamos, que es alejar la luna, que se ha medido por los espejos que se pusieron en las naves que fueron a la luna, en las Apolo, en las misiones Apolo, se pusieron unos espejos en la luna para hacer un láser y rebotarlo, y se demuestra que la luna se está alejando unos 4 centímetros al año. Eso es efecto de la marea, ¿eh? Lo mismo es energía gravitatoria que se transforma en energía ya degradada, o bien en haber subido y bajado el nivel de los océanos en calor, se disipa en forma de energía cinética y calor, y el efecto ese de la marea gravitatoria tiene dos consecuencias: que la Luna se va alejando cada vez más de nosotros y que el día terrestre se alargue con los pasos de los siglos. En un futuro, los días serán de 25, 26 horas en vez de 24. Lo mismo que al principio de la Tierra giraba mucho más rápido, y fue la Luna, el efecto de marea, que era mucho más acusado en las primeras épocas de la Luna. ¿Estaba muchísimo más cerca que ahora? Mucho más cerca. Alrededor, calculan que entre unos 200.000 kilómetros estaba. Ahora está a 380 y tantos mil. Las primeras rotaciones harían unas bastante, mareas gigantescas. Claro, bastante, bastante cerquita. ¿Eh? Pues esos efectos de la marea hacen que el día terrestre, que está anclado a la rotación también lunar, se alargue, y la distancia Tierra-Luna también se alargue. Hay incluso Lito, planetas, o sea, lunas de sistemas grandes como Júpiter y demás, que tienen temperatura por encima de la que le corresponde por efecto marea, lo que tú decías de esa disipación de energía, que también se produce en forma de calor. El objeto más claro en este sentido es el satélite Io. Eso es. Que está literalmente amasado entre Júpiter y Ganímedes y Calixto, que son mucho mayores que Io y están por detrás. Claro. Y Júpiter lo tiene en el centro de rotación, y entre lo que tira uno y el otro, ¿no? Están sincronizados, tienen tanto Ganímedes como Europa, no, perdón, he dicho Calixto, es Europa. Europa, Io y Ganímedes tienen rotación sincronizada con Júpiter. Por ahí es una vez 1, 2, 4, me parece, entre los tres. Cada 4 rotaciones de Io hace 3 Calixto, y hace Europa, y hace una Ganímedes. Ese efecto de que se en la misma localización espacial se encuentren alineados Júpiter y satélites por detrás suyo, hace que Io se alargue, se abombe y se encoja, se contraiga y se estire, y eso genera calor. Y por eso tenemos es la luna con mayor vulcanismo. De todo el sistema solar. Exactamente. Pues. Porque Marte tuvo vulcanismo, pero ahora mismo está apagado entre comillas, se ha enfriado el núcleo. Y también puede ser consecuencia de que sus dos lunitas son muy chiquititas y no tiran como la nuestra. Claro, claro, esos son pedruscos. Claro, comparado. Son muy pequeñas. Si tuvieran a lo mejor una luna, en vez de esas dos, una más poderosa como la que tenemos nosotros, igual podría haber seguido el vulcanismo, porque ese tirón se convierte. El efecto de marea es crucial, y de hecho se está estudiando ahora mucho para poder localizar vida en planetas o en lunas de otros planetas. Digamos que ya el efecto de calor, lo del tema de la zona habitable, ya se está no teniendo tanto en cuenta, ¿no? Porque puede haber lunas fuera de la zona habitable que tengan suficiente calor interno por efecto de marea, y no haya necesidad de que la estrella esté lo suficientemente cerca en esa zona que llaman zona habitable. Por eso se está alargando un poquito el tema, las posibilidades de que haya cuerpos con vida fuera de esa zona habitable. pues podemos seguir, por ejemplo, con bueno, las la características de la Luna, pues bueno, así a grosso modo. Una cosita antes de que sigas con lo siguiente, que no has comentado. Otra de las consecuencias que tiene el alejamiento son los eclipses. Exactamente. Que llegará un momento en que no tengamos eclipses totales nunca. Exactamente. ¿Verdad? Sí, sí. Ahora el tema de los eclipses, los 5 centímetros estos que se alejan la Luna todos los años, 5 centímetros a 5 centímetros suman. Y al final, al cabo de los siglos, tendremos que el diámetro aparente de la Luna ya no será tan perfectamente que cubra, ¿no? No es ligera, no será mayor que el disco solar. Y por lo tanto, siempre, ya a partir de una época determinada, los eclipses serán anulares. Uh-huh. No, no llegarán a ser totales porque la Luna está ya tan lejos que su diámetro no coincidirá con el diámetro solar aparente, con el que nosotros vemos desde la Tierra. Como iba diciendo, pues un repasito rápido de la Luna, que es el satélite más grande comparado con su planeta del sistema solar. Porque ya hemos quitado a Plutón, que era el otro. Tenía otro gordo. Que tenía Caronte, que era casi más de la mitad que Plutón. Pero como ya lo hemos quitado, ya puedo decir tranquilamente que es la Luna más grande comparado con su planeta. Tiene la órbita inclinada solo unos 5 grados con la órbita con la eclíptica, con la órbita que hace la Tierra. Tiene la misma proporción de elementos radiactivos en su superficie que la Tierra. Luego tiene, de ahí, es una de las bases para que el tema del impacto de ese tercer objeto sea el causante de la Luna, es porque tiene la misma proporción de elementos radiactivos que la Tierra. Y sobre todo, lo que hizo descartar las demás hipótesis del nacimiento lunar con esta del impacto fue que carece de elementos volátiles, o sea, elementos ligeros. El agua, por ejemplo, se le fue completamente. En la Luna no hay rastros, pero muy pequeños, de agua, y elementos muy ligeros tienen muy pocos. Luego, tiene la pinta de haberse formado después de una vaporización enorme de elementos pequeños, de poco peso. Por eso viene de los restos de una explosión, digamos, de un impacto. Los beneficios, a partir de aquí, la Tierra ha sido marcada por la presencia de la Luna. Primero, ha hecho lo más importante desde mi punto de vista, que es lo que hace la Tierra distinta al resto de los planetas que conocemos, es la presencia de vida. Y la Luna, aunque parezca mentira y esté allí a 380 y tantos mil kilómetros, ha tenido mucho que ver en la vida, el nacimiento de la vida en la Tierra. Digamos, como se sabe más o menos, desde los primeros bacterias nacieron en el océano y el océano conquistó tierra firme. El hecho de conquistar tierra firme ha sido marcado por las mareas, que es efecto lunar, sobre todo un 68% de la Luna, un 30 y tanto% del Sol. Y más hace millones de años, que la Luna estaba más cerca y las mareas eran más fuertes. El intervalo intermareal entre la marea baja y la marea alta era enorme y dejaba una zona en que los peces decidieron meterse en ese sistema, y empezar a aparecieron los primeros peces pulmonados, y a partir de ahí ya el sistema de aprovechar el oxígeno, la atmósfera terrestre, que ya tenía oxígeno gracias a las primeras bacterias, los famosos estromatolitos, que cambiaron la atmósfera y ya había oxígeno y la atmósfera era aprovechable, digamos, para el ser vivo. Pero sin la Luna y sin esos intervalos de marea, la conquista de la Tierra por la vida hubiera sido mucho más complicado. No digo yo imposible, pero por lo menos mucho más ahora, actualmente, pues, por ejemplo, podemos comentar que nos protege de los impactos meteoríticos mucho, nada más que ver la cara, y esa es la cara menos bombardeada, que es la cara que vemos nosotros, imaginaros cómo está la cara que da al espacio de la Luna. Está llenísima de impactos. Todos esos impactos que han caído en la Luna, lo ha traído en el último momento el meteorito a por la Luna, hubieran caído en la Tierra. Uh-huh. Nos ha protegido mucho. Uh-huh. Los dos grandes protectores de la Tierra para pequeños meteoroides y meteoros ha sido la Luna, y para los grandes, grandes de verdad, que son los que causan destrozos globales, sobre todo con la vida, nuestro gran hermano Júpiter, que nos ha quitado de los grandísimos pedruscos y los ha quitado de en medio del sistema solar interior. O sea que hay que darle gracias a estos dos astros, tanto la Luna como a Júpiter, de que no nos bombardeen tantísimo, ¿no? Perdona, Alito, que nos manda Serpiente desde Pamplona un comunicado urgente con las bromas que se le ocurren a él. Fronteras Radio queda clausurada. Lo acaba de decir Trump. Ah, vale, vale. Bueno, pues aprovecharemos estos últimos minutos. El Trump lo ha dicho, ¿no? Nos ha mandado por haber comentado algo sobre él, ¿no? Una foto con Trump y un cartel. Con un cartel y todo, madre mía. Gracias. Qué fuerte. Vaya. Bueno, nuestro presidente le mandamos también aquí, que también nos está escuchando, igual que Serpiente, a través de Radio, desde Baleares. Síntome Radio, ¿no? Desde Baleares, y le mandamos desde aquí un pestiño. Digo, un saludo, porque pestiño... No van a quedar, señor Lendakari, no van a quedar. Lo sentimos. No. Se van a encargar los que están en la mesa de que no queden. De dar buena cuenta. Somos pocos, pero bien avenidos. Sí. Eso es. Bueno, pues eso ya más o menos. Podríamos dejar el tema de la influencia. Bueno, la influencia en la Luna, en la parte de en la vida, que aparte de favorecerla, ahora mismo, si no es el 100% de los seres de la Tierra, será un 90% que tengan presente el ciclo lunar en su vida. Uh-huh. Ya sea en forma reproductora, o en forma de alimentación, de migraciones. Los animales marinos dependen de la luz lunar para comer, por ejemplo, y para épocas o para de todo. Vamos, todos los seres vivos de la Tierra, desde los hombres hasta los animales de cualquier terrestre, los animales marinos, todos ellos se rigen uno de sus ciclos biorritmo, uno de sus ritmos vitales, siempre es el ciclo lunar, los 27, y pico días de lunación, son importantísimos. Así que la luna para los seres vivos son esenciales, ¿no? Y ahora ya un poquito entrando más técnicamente en lo que yo entiendo, ya para terminar, aunque no sé yo si extenderme más o menos, es en el estudio de las mareas, que es la única interacción demostrada científicamente de la Luna. Para dejar aparcar el tema de la astrología, por favor. La Luna ni hace hombres lobo, ni hay crisis psicóticas. Lo que sí, por ejemplo, que la gente no hace crecer las plantas a diferentes ritmos, en creciente que en menguante, hace crecer el pelo, por ejemplo, a ritmos diferentes, eso sí lo hace. Eso sí lo hace, porque sí lo está hace. Claro que, por ejemplo, yo tengo entendido que si vas a cortar, por ejemplo, hierba, no la puedes cortar en luna llena, por ejemplo, porque está toda muy mucho más húmeda, porque todo tiende a subir por la hierba hacia arriba, sí. Y entonces está mucho más húmeda y se corta peor. Tienes que cortarlo cuando no hay luna, que está todo más al suelo y está más sequita y se corta antes. Ese tipo de cosas sí que influye, porque lo fluido es lo que más se mueve cuando hay un tirón gravitatorio. Una roca no, pero un fluido sí sube por esos capilares, ¿no? Para arriba. Y la savia de todas las plantas, de los árboles, dependen tanto de, digamos, del crecimiento que tengan propio, la estación, en este caso. En primavera pueden tener más actividad, los árboles de hoja caduca, en invierno se le caen las hojas precisamente porque no les llega savia. Pero aparte de ese clima que le afecta a la savia, la lunación también hace que en épocas de luna creciente y llena, la savia esté más activa que en la parte de menguante o nueva, ¿no? Uh-huh. O sea que la vida, ya digo, está súper marcada, pero científicamente la marea es lo único que nos afecta a la Tierra. La marea en los océanos terrestres está causada por un 68% de la Luna y un 32% del Sol. ¿Mm? Y para entender un poquito cómo serían la periodicidad de las mareas, que es una cosa bastante complicada. Yo he tenido que lidiar un año con los cálculos y sé que son bastante, menos mal que están los ordenadores que lo hacen por ti ya una vez que hace el programa. Y afortunadamente es una cosa periódica, pues las cosas periódicas se hacen un programa en condiciones y se prevén con bastante exactitud. Por poner un ejemplo de la complejidad que tiene el cálculo de la marea en la Tierra. Hay que tener hay 67 frecuencias diferentes que hay que tener en cuenta. Es una onda compuesta por 17 frecuencias independientes. De esas 60 y tantas frecuencias, unas 28 o 29 son astronómicas, causadas por la Luna y el Sol y conjunción de la Luna y el Sol. Y las otras, hay algunas fenomenológicas que no se ha podido encontrar ni origen astronómico ni origen del terreno, que le llamamos frecuencias fenomenológicas porque están ahí, son periódicas, pero no se sabe por qué. Y el otro grupo, que es mayoritario, unos 40 y tantas frecuencias que salen del terreno. O sea, de lo que es fondo marino, corriente, la costa, todo eso. Pues nosotros, para calcular la marea de un puerto, tenemos que tener en cuenta las 70 y tantas frecuencias diferentes que hacen una onda compuesta. Y cada una tiene su periodo, su amplitud, como una onda que es, cada una. De las 7 primeras astronómicas, que son las que más pesan, tendríamos, que se llaman frecuencias fundamentales, sería la más importante el día solar medio, que es el paso del Sol por el meridiano medio de todo el año, porque la Tierra se acelera y se frena en su órbita. El día solar medio son 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. La segunda frecuencia es el día lunar medio, que es diferente, porque el día lunar es el tiempo que hay que dejar pasar para que la Luna pase por el meridiano. Como la Luna tiene su propio movimiento orbital, pues no es el mismo del Sol que la Luna. El día solar medio son 24 horas, 50 minutos... 28 segundos. La tercera es el mes sideral, que lo da la Luna. 27 días, 7 horas, 43 minutos y 42 segundos. La cuarta fundamental es el año trópico, que es una revolución completa de la Tierra al Sol. 365 días, 6 horas, 9 minutos y 10 segundos. Y después los efectos de la órbita, las siguientes tres frecuencias vienen dadas por la órbita de la Luna que tiene sobre la Tierra. Recuerdo rápidamente, ¿me puedo seguir o sí? Vale. La línea en una órbita, como sabéis, elíptica, tenemos una parte que es la parte que está más cerca del foco, que es donde está el objeto en el que rota la órbita. El punto más cercano se llama, si es la Tierra en este caso, la Luna, sería perigeo, y el punto más alejado, apogeo. Pues si unimos el perigeo con el apogeo, nos da una línea que se llama la línea de ábsides. esa línea de ábsides no está fija en la órbita, se mueve, gira. ¿Gira a qué ritmo? Pues da una vuelta cada 8 años, 313 días, 21 horas y 36 minutos. Ese es el giro de la línea de ábsides de la órbita lunar. Para saber una órbita sobre otro objeto, también hay que saber, se toma como referencia la eclíptica. Esta órbita de la Luna está inclinada 5 grados sobre la eclíptica. Entonces, hay una parte de la órbita que está, digamos, por debajo de la eclíptica y otra por encima. Si hacemos el corte de la eclíptica con la órbita, nos sale una línea, que se llama línea de nodos. Esos nodos también giran con el tiempo, no están fijos. Pues el periodo nodal de la Luna es 18 años, 222 días, 15 horas y 36 minutos. Que ya estamos cerca al periodo de los 18 años, ¿no te acuerdas? Del ciclo de Saros. De Saros. Uh-huh. Pues ya más o menos la línea de nodos marca casi el ciclo de Saros. Más complicaciones, la séptima. No va a hablar de la competencia, ¿eh? La séptima. ¿Sí? La séptima es que la órbita lunar también se abomba, se alarga y la excentricidad, que se llama, varía. Unas veces es más alargada la órbita y otras veces es más cerca del círculo, más excéntrica, menos excéntrica o más excéntrica. Ese bamboleo dura 87 años, 36 días y 12 horas. O sea que ese es otro periodo. Y el último que tiene en cuenta astronómicamente las mareas es el periodo de la precesión de la Tierra, que es el bamboleo del eje de la Tierra sobre el plano, ¿no? Que es aproximadamente 26.000 años en dar una vuelta de... Entonces, pues imaginaros, todos estos periodos dan una frecuencia con una amplitud y hay que sumar la onda. O sea que el cálculo es complicado. De la marea es complicado. Las mareas más... ¿cuándo empiezan? ¿Cuándo son sucesos especiales para las mareas? Y con eso termino. Primero, que la Luna pasa por el meridiano. Uh-huh. La Luna la tenemos enfrente, toda el agua que está justo en la vertical de la Luna la atrae. Un evento todavía más marcado para que haya mareas especiales, cuando se alinean Sol, Tierra y Luna. Luna, los tres. Uh-huh. Se llaman Siciglia. Al revés, cuando son menos las mareas, pues cuando la Luna está justo en cuarto, creciente y menguante, que son lo que se llama cuadratura, que ya lo hemos hablado muchas veces, las cuadraturas de cualquier órbita con respecto a la central, ¿no? Al objeto central. Ya empezamos con sucesos cada vez más espectaculares de nivel de marea. Cuando se suma una Siciglia, que es una alineación Sol, Tierra, Luna, con la línea de ábsides de la Luna, se alinean las dos, tenemos una marea todavía más grande. Más grande. Si tenemos la casualidad de que hay una Siciglia, una línea de ábsides, y estamos en el equinoccio, o sea, cercanos al 21 de marzo y 21 de septiembre, las mareas son todavía más grandes. Son las llamadas mareas equinociales. Famosas las de Mareas de Santiago, que es la marea equinocial, es una de las equinociales porque está desplazado... algún tiempo, ¿no? Sí, algún tiempo. No son exactas porque... Santiago es... Sí, no está fuera de un equinoccio, pero también lo da. Y ya las más grandes medibles... Las super son cuando se alinea una Siciglia, una línea de ábside un equinoccio y una nodal. Los nodos también. Los nodos también. Cuando se juntan todos esos fenómenos, la órbita está de tal manera que coincide en línea de ábside, en línea de nodo, estamos en un equinoccio y el Sol y la Tierra y la Luna están alineados, entonces mejor irse de la playa. Cuando empieza bueno, a subir, ¿no? Para el próximo programa, ya Pabinó nos tiene que decir cuándo ocurrirá. Cuando, pues sí. Eso es un matemático, lo puedes sacar mejor que yo. Eso, te doy los periodos. Venga, pues dame los datos. Te doy los periodos y me haces un múltiplo de todos los... De todos los periodos. El múltiplo más cercano a nosotros, cuando ocurre esto. Bueno, se me ocurre una cosa antes de ya has terminado, Lito, el tema, ¿no? Antes de pasar a los chascarrillos, se me ocurre una última cosa sobre la Luna y es... Que la presencia de la Luna ha dado estabilidad a nuestro eje. Sí. La estabilidad, y entonces, cuando ha habido cambios climáticos muy importantes y demás, pues esta ha conseguido, la Luna alrededor de la Tierra ha conseguido estabilizar ese eje y que no se desmadre demasiado los cambios climáticos y demás. Y eso ha ayudado mucho también a la vida. Bien, pues. Bueno, un impacto, por ejemplo, de otro gran objeto. Que hiciera temblar el esto, terminaría por regular la Luna también, ¿verdad? Por ejemplo, si estuviéramos en el caso de Urano probablemente, si hubiera tenido una no Luna tan comparable tumbadito con su tamaño, no hubieras estado tan tumbado después de ese impacto que recibió. Claro. La Tierra ha mantenido esos 23 grados y pico gracias a la Luna. Muy bien. Pues nada, aquí dejamos, vamos con los chascarrillos, tenemos solución, tenemos bueno, primero, nuevos. Antes que el chascarrillo, el previo al chascarrillo, tenemos que felicitarnos a Un Punto Azul y sobre todo a Ludociencia, porque hoy es nuestro no feliz cumpleaños. Claro. Feliz no cumpleaños. Feliz no cumpleaños. ¿Por qué? Porque os acordáis que antes del chascarrillo pregunté a mis compañeros en qué se parece un cuervo a un escritorio y sobre todo, ¿quién lo dijo? ¿Quién dijo esa famosa dividanza? Bueno, pues feliz no cumpleaños. Fue naturalmente en el no cumpleaños de Alicia en el País de las Maravillas, el sombrerero loco, nuestro amigo Carol, que propuso esta buena dividanza. Ellos se tiraban de los pelos porque lo sabían, lo que pasa es que no se acordaban, la edad ya. Bueno, pues efectivamente fue el sombrerero loco. De hecho, Carol, hay una anécdota graciosa, porque ¿en qué se parece un cuervo a un escritorio? Muchas veces se utiliza para decir cosas que no tienen ningún parecido, ¿no? Pero en realidad, Carol, incluso todavía hoy día, hay gente buscándole solución a esta adivinanza. Y Carol en su día, en el libro, no dio la solución, porque cuando Alicia dijo, ya lo tengo, ahora, no fue capaz de decirla. Y al final pidió cuál era la solución y tanto el sombrerero loco como el conejo se rieron y dicen, nosotros tampoco la sabemos. Entonces Carol tuvo que dar una solución a lo largo de los tiempos porque se la pidieron. Y voy a pedir que la lea José Luis, que tiene un perfecto inglés, porque a mí me cuesta. No nos atrevemos en inglés. Bueno, pues la contestación... ¿Por qué lo lees tú? Yo porque un inglés andaluz y la pronunciación tú pones el acento de Trump y ya está. El cachito ese. Ah, vale. Es poquito. Tú pones acento Trump. Dice, ¿en qué se parece, en inglés, en qué se parece un cuervo a un escritorio? Y la respuesta es... Because he can produce very few notes, who they are very flat, and it's never but did the wrong end in front. El final me ha costado, ¿eh? Pero bueno, la primera parte la lo he hecho más. Ha ido muy bien. Viene a decir. Por los que sepáis mucho inglés lo podéis traducir, pero la traducción es difícil porque es también un juego de palabras. La traducción más parecida es porque ambos producen muy pocas notas que sean interesantes y nunca está en el lado equivocado hacia adelante. Como veis, es una cosa, una traducción medio literal, medio. Entonces, bueno, el truco está en que utiliza algunas palabras como... Never, le escribe never, pero pronuncia como never, que es nunca. Y en realidad, never, al revés, es cuervo, en fin, tiene toda una serie de connotaciones de eso. Sin embargo, yo reconozco que ha habido otras respuestas mucho más interesantes, y una de las que más me han gustado siempre es porque hay una B en ambos y N en ninguno. Pensad en esa solución. Sainz, esa solución que es muy buena. La mejor de todos los tiempos, dicen que es la más parecida, es que ambos producen notas, pero ninguna produce notas musicales, ¿no? Como queriendo decir que el cuervo, las notas son muy malas. Muy mala. Y las notas que se escriben en un escritorio pues son para tirar a la papelera, ¿no? Las notas. Bueno, vamos al chascarrillo, que es lo importante. Tenemos que decir primero del chascarrillo de la semana pasada. ¿El pide oro tenemos, Fernando, no? ¿El pide oro? Sí. Sí. No era tres seguidos, Joaquín, no. Joaquín lo ha conseguido, tenemos que entregar. Lo malo es que no va a venir hasta después de Navidades. No, bueno, pues hasta para Navidades, habrá que entregárselo un día especial. Lo que sí tenemos que... Bueno, hablando de pide oro, tenemos que felicitar. Fernando Alcaud ha dado solución al chascarrillo, que hace tiempo dice que no nos podía escribir porque no nos cogía tiempo, pero no ha conseguido la solución. Fernando, tú es el único, además, que no es miembro de la agrupación, que es pide oro, por lo que Fernando consiguió tres chascarrillos. Esta vez Fernando no da con la solución porque el problema era, que se había propuesto, era en qué se parecen, igual que el cuervo y eso, pero bueno, en qué se parecían el número 13 y el 16, qué relación existía entre ellos, de primos, hermanos, amigos, ¿eh? Y el objetivo era hacer un par de operaciones, las mismas operaciones, y que de uno llegáramos al otro, ¿no? Él ha hecho un par de operaciones, pero llega al mismo número, o sea, él ha llegado a otro tipo de relación. Que gracias a esa relación va a ir el chascarrillo de esta semana. Vaya. Pero bueno. Por lo menos surge. Las contribuciones siempre son interesantes. Surgen. Gracias, Fernando. Bueno, la solución, pues teníamos 16 y 13. Pues la solución es muy fácil. 16 lo elevamos al cuadrado, o 16 por 16, en este caso es 256. Si sumamos sus cifras, 2, 5 y 6, 2 más 5 más 6 nos da 13. Luego 16, llegamos a 13. Multiplicándolo por sí mismo y sumándole la cifra al número que ha dado. Si hacemos lo mismo con 13, 13 por 13 son 169. Si sumamos su cifra, 1 más 6 más 9 nos da 16. Fijaros qué bonita relación tienen estos dos números, ¿eh? Es bonita, ¿eh? De siempre yo he tenido un defecto con estas relaciones matemáticas. A mí la relación de esta de sumar las cifras para reducir, por ejemplo, a un dígito, no me parece muy elegante. Se utiliza mucho en contraseña. Y mira, en juegos de estos de rol, ahora están muy famosos las parties estas que vas a actuar a una habitación, te encierran, tienes que conseguir la llave. Conseguir una llave, pues, sí. Hay muchos juegos que juegan con este tipo de cosas, ¿eh? Matemáticamente la suma de las cifras nunca me ha gustado mucho, la verdad. Bueno, prefiero un cuadrado, una raíz. Vamos para el chascarrillo, ¿cómo vamos? Es que... Bien. Vale. Vamos con el chascarrillo de esta semana, que como he dicho, son dos amigos muy amigos, que el 220 y el 284, que están un día tomando unos vinos de Jerez o unos vasos de leche, si es para merendar, si lo vais a tratar para escolares, y se preguntan si puede existir la amistad perfecta, ¿no? El 220 y el 284 dicen, bueno, total, llegan a la conclusión que sería perfecto cuando uno sea amigo de sí mismo, Un amigo de sí mismo, pues eso sería perfecto. Ególatra, totalmente. Bueno, ¿os atrevéis a buscar los números perfectos? Os recuerdo que dos números son amigos cuando, lo que es un amigo, ¿no? Cuando se dividen y todos sus divisores suman el amigo. Qué bonito, ¿verdad? Lo que es un amigo. Entonces, tenéis que coger el número, buscar todos los divisores, por ejemplo, en el 220, el 2, el 110, todos los divisores, menos el mismo, claro, lo sumáis y el número que os da, pues de 220 da el 284 y de 284 da el 220. Bueno, pues podéis empezar a buscar números amigos perfectos. Sí. ¿Son parejas siempre? No. Hemos dicho que el amigo... Los amigos son lo que hemos dicho de pareja, pero los amigos perfectos son los que son amigos de sí mismos. No digo más. Ah, vale. No digo más, pero bueno, podéis buscarlo si queréis entre los 10 primeros números, que es más fácil, o podéis seguir buscando hasta 2 o 3 cifras, los que queráis. Y quien averigüe la fórmula de todos los números perfectos... Cuando n tiende a infinito, ¿no? Consigamos para n tendiendo a infinito, entonces ya es perfecto. O sea, que tenemos de tarea factorizar. Es complicado, es complicado buscar la solución completa, pero encontrar uno es fácil. Bueno, encontrar fácil. Uno puede ser fácil. Incluso dos. Dos amigos perfectos. Tres amigos. Bueno, pues una tarea que... Bueno, no, hemos que conocido nos encomienda... los amigos perfectos, no exactamente lo que proponía. Chascarrillo, recuerda la paginita para que quiera... Fernando ya es conocido y nos lo manda en nuestro correo, ludociencia y chascarrillo gmail.com podéis mandar la solución, y en la página web del uso de Ciencia y Sascarrillo podéis ir viendo los comienzos, que los tengo un poquito atrasados, ¿vale? Pero estamos ahí y para que la sigan solución. Que sigan escribiendo, porque incluso cuando no dan con la tecla te surge un chascarrillo nuevo. Eso no. Ha contribuido. Claro que sí. Pues así nada, que... sin más, hemos llegado al final de otro programa. Y nos despedimos hasta el jueves que viene. En principio, hasta el jueves que viene. Sí. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches.